No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. Estábamos escuchando unas muy interesantes reflexiones de Nicolás Furfaro, que a lo mejor quiere reiterar al aire. El doctor Furfaro está lleno de sabiduría. ¿Para qué vamos a discutir la República de Platón al aire? No tiene sentido. Bien, bueno, vamos a ir. Primero, quiero volver a denunciar que tiene mal olor este micrófono. ¿Es un atentado contra mi persona? ¿Es un ataque a mi libertad de expresión? ¿Contra la libertad de expresión? Me pregunto yo. Eso primero, después quiero denunciar que estaba como maximizo el tiempo, aprovecho el tiempo en esta radio y mientras el resto habla y yo hago algunos comentarios así colgados que no tienen nada que ver, también corrijo trabajos de alumnos y quiero denunciar que una alumna puso encuentraba. ¿Qué nos está pasando? ¿Alumna de qué, por favor? No lo digas. Yo, como tu abogado, te recomiendo que no lo digas. Bueno, entonces devolveme paparazzi que quiero saber mientras dura tu columna qué le pasa a Marcela Tauro. Perdón. A seguir hablando entonces de este tema que no le apasiona a nadie, que es la economía, como todos los días en su horario de las 1 y 25 de la mañana. Y teniendo en cuenta todo este problema de divisas que venimos tratando en muchas de las columnas, la caída de reservas, todo el problema que hay hoy en día, el Banco Central sacó una medida por la cual hace que las cerealeras empiecen a endeudarse con el exterior y la guita, estos dólares que entran, puedan ir a engrosar las reservas. Vamos a plantear y explicar cómo es el tema para que el Antos no me haga caras desconcertadas. La estrategia, el esquema financiero de las grandes exportadoras hasta este año era de endeudarse con el exterior. Este año cambió con las expectativas de devaluación y toda la situación. Empezaron a evaluar que era más conveniente, que era más barato para estas empresas el tomar líneas de crédito en bancos locales. Esto fue avanzando así en el año, pero hasta que el gobierno empezó a notar, empezó a evaluar que esto tenía un impacto negativo, tenía efectos no deseables sobre la economía. Marco Del Pont y Kicillof se reunieron hace un mes con las cerealeras y les dijeron tienen que volver a endeudarse con el exterior y no localmente por dos cosas. Por un lado, sacan un papel importante de generación de divisas, que es porque cuando se endeuda la liquida en el mercado único y libre de cambios y después el Banco Central lo puede comprar para engrosar, y si lo compra puede engrosar las reservas. Y por otro lado, el análisis del gobierno era que sacaba cupo para otros actores del mercado que pueden necesitar más este financiamiento, que pueden tener menos ventajas, y que también presionaba al alza las tasas de interés. La cosa es que pasó un tiempo, no hubo mayores resultados y sacaron una medida escrita para asegurar y para generar que sí o sí tuvieran que volver al esquema financiero anterior y que de esta manera, en el análisis oficial, se puedan entrar unos 2.000 millones de dólares entre el fin de este año y los primeros meses del año que viene. La cosa es que la medida no dice, obviamente, estas 7 grandes exportadoras, agroexportadoras tienen que entrar a esta guita, sino que lo que dice es que los bancos solamente pueden destinar el 0,3% de la suma de sus depósitos en pesos y los recursos propios líquidos de la entidad, o sea, de los préstamos que puede dar para los exportadores, y de estos exportadores los califica, los describe como aquellos que tienen, que destinan el 75% de su producción a exportar y al mismo tiempo tienen un saldo de deuda local de más de 200 millones de pesos, que esto, que nos importa menos, nos importa más, son las únicas que cumplen el requisito, son las grandes exportadoras de cereales. Entonces, ahora no les queda más que volver, que empezar a cancelar los créditos que tienen los bancos locales, y cuando tengan que volver a financiarse, porque obviamente tienen que volver a financiarse, lo hagan con bancos del exterior, y entre estos 2.000 millones de dólares. También, obviamente, como decíamos, se libera cupo que podría acceder para pequeñas y medianas empresas. El análisis que hacen economistas así es que no están seguros de que realmente tenga un impacto sobre tasas, pero que sí puede tener un impacto productivo con esta liberación de parte del dinero para las reservas. Hay que tener en cuenta, digo, de dinero para que tomen préstamos las pequeñas y medianas empresas. También hay que tener en cuenta que las reservas hoy llegaron a 33.121 millones de dólares, que es un nivel muy bajo, son niveles que no se veían desde el 2007, que el Banco Central en todas las rondas viene teniendo participación vendedora, que están vendiendo, como decíamos, 50, 60, 100 millones de dólares, que la caída de reservas ya no es solamente por aquella porción destinada al pago de deuda, al fondo de desendeudamiento, sino que hay movimientos por fuera de eso y movimientos bastante grandes por fuera de eso. Entonces el gobierno obviamente tiene que empezar a tomar medidas para tratar de ponerle un límite a esta sangría que es muy amplia. Por otro lado, yendo al conflicto, los problemas que hay con el dólar, con el frente externo, con toda esta cuestión, tenemos nuevamente una caída fuerte en el turismo. O sea, digamos que crece el déficit, y acá se ve uno de los huecos más importantes que existe en la salida de dólares. Durante el septiembre, el gasto de los extranjeros en el país cayó 30,9% a 150 millones de dólares, mientras que el gasto de los argentinos afuera subió un 17,3% y llegó a 277 millones de dólares, con lo cual hubo un rojo de 126 millones de dólares. Además, el acumulado muestra que entre enero y septiembre se arroja un déficit de 536 millones de dólares. Y esto es solamente lo que se ve en Ezeiza y Aeroparque. Si uno hace toda la visión de todo el resto, que es lo que aparece después en informes del Banco Central en otros lados, el déficit es mucho más amplio y estamos hablando de hasta 3.000, 4.000 millones de dólares. No tengo la cifra exacta, pero mucho más amplio que estos 536 millones que se puede hablar de los primeros 9 meses, que va solamente por Ezeiza y por Aeroparque. Además, si bien por primera vez después de 12 meses llegaron más turistas al país, o sea, creció la llegada de turistas a 193.000 turistas, estos tuvieron un gasto menor al anterior, de unos 71,2 dólares, que es un 31% menos que hace un año, mientras que los argentinos siguen yendo más afuera y gastando más plata. Entonces hay que ver cuál va a ser la posición del gobierno nacional. Hay mil especulaciones, nada certero, nada. ¿Qué aconsejaría, Furfaro? Yo no aconsejo nada porque soy un simple cronista. Yo no soy un analista, no soy un economista, soy un simple periodista que ahora le toco, por su mala suerte, cubrir la sección economía allá hace varios años. ¿Eso es por mala suerte? Sí, no sé. ¿Qué es ¿A vos suerte? Te parece? Sí, puede ser mala suerte. No, bueno, yo pienso en tu capacidad para ponerte en un lugar donde nadie más esté ahí. Bueno, entonces, obviamente se especula en un montón de cosas. Hoy en día está este 20% extra. El título de la noticia de hoy es: se especula en un montón de cosas. No, di información, por favor. No me prestas atención. No, pero ¿Qué te dicen, Florencia Alcaraz, a vos que no prestas atención? Los titulares, ustedes, no vale. A él lo ayudó Colombati. Ahora, bueno, yo me muero de ganas de escuchar los titulares. Lo hacemos a propósito porque queremos escuchar el tuyo. En mi contra. No, por favor. Somos misóginos. A nosotros nos gustan los titulares bien largos. Violencia no. De género. No, saca la carta por cualquier cosa, ¿viste? No me hagas decir en qué partido estás afiliada, por favor. Entonces, decíamos, tenemos hoy en día este 20% por encima del dólar oficial, que más o menos un 7 pesos. Es un 20% que después se tiene la posibilidad de pedir la devolución. Obviamente muchas de las personas que lo pagan terminan no pidiendo por un trámite totalmente engorroso. Y después están las especulaciones de qué va a ser. Se hablaba de un aumento en este porcentaje, un 35%. Mucha letra escrita, nada confirmado. Echegaray desde la AFIP negando que se avanzara en ese sentido. Y después también está el otro costado de las especulaciones diciendo que existía la posibilidad de crear un dólar exclusivo para el turismo más alto, ya más cercano al orden de los 8 pesos, y que fuera un poco más fácil comprar los dólares por ahí, pero a ese precio, para ver si se le podía quitar presión, para ver si se puede hacer algo con esta salida de dólares por ese costado. Todavía nada confirmado, puras especulaciones, pura tinta, nada que se pueda ver, pero probablemente si uno ve las acciones del gobierno, que está bastante preocupado por todas las aristas que generan problemas en el frente externo, no sería de extrañar que avanzaran con una medida en ese sentido. Yo quiero desde acá, desde este lugar que ocupo como un simple cronista, pedir por favor que lo hagan después de enero, porque yo a finales de diciembre, enero me voy de viaje y voy a estar, así que por favor, no, cópense. Y bueno, pero es así. Me chupa un huevo a mí el país. Por favor, no me agreguen plata a mí. Bueno. Ya tenemos entonces el título de la columna de Furfaro de hoy. Me chupa un huevo el país. Cerramos este bloque escuchando un poco de música, lo que va a sonar ahora en Nacional Rock. La banda preferida de Furfaro. Es Bicicletas, haciendo número 1.